¿Cómo, perdón? Que ahora facturan. Sí, pero todavía no son Shakira, mijo. Facturan poco. No, pero independiente de que facturen o facturen, uno tiene que ser responsable de lo que hace. De eso no se trata, de que ellas sean capaces o no sean incapaces, no se trata de eso. Pues son muy capaces, son tan berracas que tienen un hijo, imagínense. Tener un hijo es una cosa más dura que cualquier otra cosa. Entonces, son berracas. Pero la irresponsabilidad de los hombres es diferente. Eso no venga aquí a defender aquí a esos vagos. Entonces, ¿qué pasa? ¡Vagabundo! Entonces, ¿qué pasa? No pagan la cuota alimentaria. Ya hay la chica que tiene todo el derecho por su hijo de denunciarle. Y no le dice, oye, pues mira, si ya te está mamando gallo, no está, ponle tal proceso. Entonces lo llama. Error uno, no lo llame. Ejecútelo. Porque ese que le engaña una vez, le engaña dos veces. Esa es la parte que yo no entiendo por qué las mujeres son tan frágiles. Entonces le dice, una segunda oportunidad, profe. ¿Cómo me vas a perjudicar? Que no sé qué, que tal. Tranquila, que yo a partir del próximo mes te mando a pasar. Le pasa un mes. Y al siguiente mes, chao, papá. Otra vez la misma historia. Entonces, se dejan manejar por estos que son muy hábiles, ¿sí? Son muy hábiles. Y entonces, ahí se pierden los negocios. Y él luego termina, ¿culpable quién? El abogado, ¿no? Pues usted es la que tenía que tomar la decisión. Así es como cuando usted va a adquirir un inmueble o alguna cosa. Usted tiene que tomar decisiones en las cuales se va a mantener, porque de lo contrario va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Entonces, complicado. Pero lo que pasa es que usted no sabe que la gente se enamora profundamente. A ver, no. Nazario. Pero una cosa es enamorarse y otra es ser poco racional. Profe, es que Nazario es así, profe. Él va metiendo la cucharada, profe. Ya. Ay, Dios mío. Venga, le digo aquí. Es que le tengo otra respuesta porque ya me hizo calentar usted antes del horóscopo. Dios mío. Dice, profe, pero pongo un poquito de cortinita. Oiga, me arrepiento de que de meter a un amigo a trabajar en la misma empresa. Ese te hace el cajón. Ay, profe, se puso a decir que él hacía el trabajo más barato. Ay, Dios. De eso sí que hemos sido afectados quienes trabajamos en la noche, ¿eh? No, y en la radio. Oiga, ¿sabe qué plaza es muy buena? ¿Cuál, para trabajar en la noche, Nicky? Pamplona. Ay, Dios mío. Espectacular. Unas discotecas súper cool, súper bacanísimas. Y encima, sí, sí, sí. El dueño de la discoteca entiende que si usted no le paga bien al DJ, ¿sí? Sí. Nadie le va a ir. Totalmente. Sí, sí. Pero por ejemplo, como Madrid, usted no me lo va a preguntar, se lo va a contar. Ajá. Pero primero en el horóscopo, yo me enfrío un poquito y a ver si lo cuento o no lo cuento. Hágale, pues. Déjeme primera tanda. El horóscopo, 9:57, 3 de la mañana, 57 minutos. Es que hay que calentarse porque está haciendo afuera mucho frío. Dios mío. Listo, profe. Arranco. Aries. Si hoy estás preocupada por un tema que incluso te crea ansiedad, Aries, piensa que quizás no es tan importante como lo estás apreciando. En los últimos tiempos, tienes tendencia a crear en tu mente a diario situaciones que en realidad no existen. Tauro. El día de hoy. Hoy, Tauro, es posible que te llegue una propuesta para asesorar profesionalmente a una persona por tu conocimiento y experiencia a diario en el tema. Esto te dará prestigio y además dinerito extra. Géminis. Para el día de hoy, Géminis, para el día de hoy, escucha hoy a tu voz interior, Géminis, y presta mucha atención a las situaciones que vives a diario. Estás dejando pasar las oportunidades que te brinda la vida como si no te importaran. Cáncer para el día de hoy. Si tu cuerpo hoy te da un toque de atención, cáncer, molestias digestivas, dolor de cabeza, no lo eches en saco roto, pero tampoco te alarmes porque esto pasará a todo el mundo de vez en cuando. Tu organismo te está pidiendo a diario que te cuides más. Es fruto del estrés y de que no haces nada por evitarlo. Profe, ¿usted sabe por qué a uno le duele la cabeza? Pregunta inútil del día. Debe ser varios factores, físicos. No, pero el principal por qué. No, el factor físico que produce el dolor de cabeza. Ah, ¿qué produce el dolor de cabeza? Sí, internamente. No. Profe, es una deshidratación del cerebro. ¿Ah, sí? Sí. Increíble, o sea, el estrés te deshidrata el cerebro, porque cuando el estrés, que a mí me da dolor de cabeza, que pocas veces me da, es cuando estoy demasiado estresado. Bueno, ahí está, la primera pregunta inútil. Pero mire, me traigo una canción para desestresarme. Hágale pues. Y de una vez cambiamos de sistema, mi estimado Nicky, porque ya son las 10 en punto, 4 de la mañana. Hágale. En Colombia, arriba. Ay, arriba, arriba. Aquí como no tengo mesa, me toca hablar. Arriba, arriba, arriba, arriba. No tengo mesa aquí, me toca aplaudir. Ah, qué barbaridad. Vamos por el siguiente sistema, pero escucha esta canción. Yo sé que le va a gustar. A mí me va a desestresar. Ay, Dios mío. Venga pues. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Adele se compromete con Rich Paul. Quantumania se desploma en taquilla. La cubana Aimee Nubiola revive el film en su nuevo álbum. Proveedores de Apple quieren salir prontamente de China. Y en las efemérides musicales del día nacen Roger Daltrey de The Who, Thomas Andrews de The Modern Talking y Justin Bieber. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es primero de marzo y es el 60º día del año. Quedan 305 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día de la Cero Discriminación, Día de la Concienciación sobre las Autolesiones. En Argentina, inician las sesiones ordinarias en el Congreso en cadena nacional. En España, Día de las Islas Baleares. En Nicaragua, Día del Periodista. En Colombia, Día del Contador Público. En Islandia, Volgadur. En Paraguay, Día de los Héroes de la Patria. En Bosnia y Herzegovina, Día de la Independencia. En Polonia, Día Nacional del Recuerdo de los Soldados Malditos. En Estados Unidos, Día Nacional del Cerdo. En Islas Marshall, Día del Recuerdo. En Reino Unido, Día de San David. En Corea del Sur, San Milejol. En Bulgaria, Rumania, Moldavia, Martisor. Una fiesta tradicional de Rumania, Bulgaria y Moldavia, celebrando la llegada de la primavera, la frescura, la alegría y la victoria del bien sobre el mal. En Micronesia, el Día del Yap, un día festivo legal en el estado del Yap, uno de los 4 estados de los Estados Federados de Micronesia. En México, se celebra el Día Nacional de la Protección Civil para fomentar la cultura de la prevención en desastres naturales. En Colombia, se celebra el Día del Vendedor para honrar a los vendedores y reconocer su trabajo y dedicación en la promoción de los productos y servicios del país. En todo el mundo se celebra el Día Internacional del Reciclaje para concientizar sobre la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente. En 1562 se funda la ciudad de Mérida en Venezuela, una de las ciudades más antiguas del continente americano. En 1781 los Estados Unidos ratifican los artículos de la Confederación, su primer acuerdo constitucional. En 1810 se establece la Real Audiencia de Buenos Aires, un tribunal que se encarga de administrar justicia en los territorios del virreinado del Reino de La Plata. En 1867, Nebraska se convierte en el 37º estado de los Estados Unidos. En 1872, Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo. En 1896, se celebra en Atenas la ceremonia de apertura de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, establece el Cuerpo de Paz, una organización que promueve la paz y la amistad en todo el mundo. En 1992, se firma el Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, que establece las bases para la creación de la Unión Europea. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuatro de la mañana, 17 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo 107.1. Ya tenemos 10 de la mañana, 17 minutos. Nos preparamos para el segundo bloque del horóscopo, pero primero hay respuestas al tema del día. Replanteenos, otra vez exponga el tema del día. Bueno, entonces muy fácil. ¿De qué historia ajena aprendiste algo? O puede ser de la propia también, profe. Sí, sí, bueno, tres respuestas. Contigo, ahora aquí, ahora sí. Pero aquí le tengo una. ¿Qué tal, muchachos del café? Buenos días. Hoy me he reído más que nunca. Ustedes ay, Dios no mío. Gracias. Hoy es el programa más... Hoy es el programa más tonto que hemos hecho entonces. Dice aquí, mire, aprendí que una prima... le presentó, ojo, ay, qué miedo. Ay, qué miedo esas primas. Oiga, una prima le presentó, no, pero la prima aquí fue la damnificada. Ay, le Dios presentó mío. A su mejor amiga a un muchacho que la estaba cortejando. Sí. De repente él se fue alejando y se perdió. Luego se enteró mi prima que andaba con la mejor amiga. ¡Ay, no! Ya, tengo otro por aquí, dice. Es que vea usted por qué. Vea usted por qué hace 2 años que no volvió a la casa. Imagínese, y el man que perdí la dirección. Es que estaba ocupadito. Ay, Dios mío, amiga. ¿Qué tal, no? Le presentó. Pero mira, amigo, pero aquí hay una salvedad que decirle el beneficio de la amiga. Amiga, le están poniendo los cuernos. No. Ah, según el relato de nuestro oyente. Ajá. Aquí hay algo en beneficio de la mejor amiga. No era nada. Apenas él le estaba tirando el lance. Él ya le quitó el nombre. Y a ella le gustaba el chico. Ya. Pues tiene que ser. Claro, me imagino, desde que lo contó y se siente afectada, era porque le gustaba. Ella soñaba con esos garrotazos y no pudo. Ella se soñaba compartiendo todo ese amor. Sí. Ay, y la otra, Juan Lupin se la llevó toda. Bueno. La otra se le adelantó, profe. Sí, exacto, sí. Pero por ejemplo, el beneficio de la otra, que yo no soy defensor de causas extralegales, pero ahí no había nada, ellos no eran nada. Lo que pasa es que la otra tenía garras más rápidas. A ay, ver, Nazario. Amarre ese man. Bueno, es que Nazario es cosa seria. Dice por acá, hola, estoy llegando a Miranda de Ebro, estoy escuchándolos en mi camión, soy Luis Alberto. He aprendido a través de un tercero que uno cuando se va de rumba tiene que saber con quién va. A mi amigo se fue de rumba con unos recién conocidos y amaneció en un hospital. Y totalmente pelado. ¡Ay! Y le quitaron todo lo que llevaba. Y lo robaron, vea. Lo dejaron peladito. ¡Ay, Dios mío! ¿Tiene respuestas? Profe, sí. ¿Al que dice? Aninomante, dice aquí. En un comité primario, una directora ridiculizó a un coordinador por una propuesta que favorecía a los empleados con argumentos tipo: usted dice mucho y hace poco. Usted hace promesas y no las cumple. Moraleja, no seas amante de tus compañeros de trabajo. Ya, bueno. Se la estaba tirando. Ya, Jesucristo fue, hasta Jesucristo salió crucificado por todos, imagínense. Carolina me dice aquí: hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Serías tan amable, podrías colocar la fórmula de Mar Anthony y Maluma. Y te cuento que uno no puede, porque lo aprendí a través de un familiar, uno no puede servirle de fiador a nadie. Casi siempre terminas pagando la deuda. No, profe, no me le diga eso a Orlando Díaz, que me debe 3 millones de pesos del Banco de Bogotá, lo mejor para uno. Bueno, no sé. No sé ni quién es Orlando ni quién es el señor Díaz. Un amigo de Nicky Cuervo que le pidió 3 pero es que usted no, millones de pesos prestados. Lo que Nicky aprenda es aprovechar las ondas de esta prestigiosa empresa para ir de chepito a cobrar. No, pero no es que la vez que se lo encontró ¿en qué? En el Centro Cultural de Cali, dijo: Nicky, espérate que voy al baño. Y entró al baño, profe, y se esfumó. Y se tragó el váter. Se lo tragó la tierra, profe. Ese baño solamente tiene una entrada. Por eso te bajaba, porque sabía por dónde era la salida número 2. Iba esperando ahí. Profe, me quedé esperando media hora y nunca salió. Venga, otra cosa dice por acá, mire, soy Estivaliz. Orlando Díaz, paga. Soy Estivaliz y también lo conocí por intermedio de una hermana. Uno no le debe prestar, aunque esté de emergencia, ropa a las amigas. Ah, luego, no, ahí se pierde paila. La ropa y pierdes la amiga. Y se la devuelven rota. No, de por Dios. Increíble, pues. Y usted, pero cuénteme, a la gente que nos está escuchando, ¿me da los números, Nicky, por favor? Para que sí, me claro, profe. Al WhatsApp. Ya mismo, profe, vea. Vea, entonces, más 34. 632-890940 y más 34-691-8682-39. Línea de participación. ¿De qué historia ajena aprendiste algo? O propia también. Que en este caso la gente cuenta son las propias. No, pero como usted lo planteó, que de una tercera persona. No, pues sí, porque pues a veces la gente no vive la experiencia, pero pues también de la propia se puede aprender. Profe, aquí tengo uno de John. Dice: aprendí que hay que viajar, ir a conciertos, y los bancos pueden esperar. ¡Oh! ¿Qué le pasa en conciertos? ¿Ah? Es más, dicen, y si se ponen muy cachitos, pues me cambio de banco. Pobres bancos. Van a quebrar los bancos. Me cambio de banco. Ay, Dios mío. No, este sí sabe que es vivir bueno, profe. Vivir sabroso. Ay, Dios mío. Vale, oiga, aquí hay una anécdota y la voy a poner de una vez porque a mí me gustan este tipo de cosas. Ay, Dios mío. Buenos días, Freddy. Hoy fuimos por el café a las 10, sí, el oyente misterioso y todo su grupo que escucha el café de la mañana. Ok. Y no había azúcar, entonces me acordé de tema azuquita para el café. Porfa, gracias y un saludo. Vamos a poner azuquita para el café del gran. Ay, Dios mío, no, eso es muy rudo. Oiga, pero hay gente que hace el café bien cargado, profe. ¿A usted le gusta sin azúcar y bien cargado? No, profe. Ah, no, es que usted es de Colacao. No, yo soy de mi montón de azúcar, profe, cuando tomo café. ¿Cuándo tomo café? Mi montón de azúcar, mis 2 cucharadas, profe, tiene que quedar bien dulce. Así venga cargado, pero bien, bien dulcecito el café. Profe, aquí tengo otro de... No, profe, de... que me voy con la azuquita, azúcar. A ver, aquí está Belmonte, dice... Aprendí... ¿Darío No, otro Darío. Dice, aprendí que si la novia de tu amigo va mucho al gimnasio, cuida mucho de su imagen y sale mucho de viaje sin trabajar, es porque probablemente se dedique al alquiler corporal del cuerpo. Feliz. Feliz. Ese del monte sí tiene pendejadas. ¿Sí? ¿En qué le afecta a él? Le profe de ser envidia. Por eso sí, envidia. No, a él no le alcanza para el alquiler. No le alcanza. mejor vámonos. Oiga, que nos falta. Hágale, profe, que hay un poco de cosas. Me hace falta el segundo bloque del horóscopo. Hágale, profe. Hágale, más bien. Pero yo tengo una condición aquí. No se olvide que yo le entro en la presentación, hombre. Ay, Dios mío. Muy duro así, profe. Y cuando empieza a desarrollar, yo apenas me estoy subiendo en el caballo. Ay, no. A ver, 10 de la mañana, 27 minutos, 4 de la mañana, 27 minutos. Arriba la gente que va por Cali, levántese. A trabajar. Pues que se va a levantarse. Poder trabajar, de modo que para arriba. Ya venimos con la canción del Gran Combo de Puerto Rico. Además, también nos han pedido la fórmula de Maluma. Y otro por ahí que está solicitado. De modo que. Profe, le mandé la nueva de Turizo, profe. De la más reciente. Family. La última de Turizo, profe. La más reciente. La última, profe. Si se muere mañana, hasta ahí fue Turizo. Y si no se muere. Ah, profe, pero pues. Perdiste. Yo le pongo el ejemplo. Yo le pongo el ejemplo, pues, donde se muera hoy. Eso fue último de Turizo. Perdiste por no hablar bien. Entonces, por favor, di la más reciente. Que no te voy a durar toda la vida corrigiéndote. La última canción de Turizo. El horóscopo, segundo bloque. Pues que no lo tiene. Ya lo tengo, profe. Cáncer hágale, para hoy. Si tu cuerpo hoy te da un toque de atención, cáncer, molestias digestivas, dolor de cabeza. Yo ya lo dijo. No, espere, ya lo había leído, profe. Lo siento, profe. Sí, sí. Vamos a hacer con Leo. Leo. Se te puede presentar hoy, Leo, un dilema que has de resolver con mucha mano izquierda, porque te puede enemistar con dos personas a las que tienes aprecio. Una de ellas hace tiempo que está preguntándote a diario sobre un tema que conoces de sobra, pero que supone faltar a la palabra que le diste a la otra persona. Chon. Virgo. Es momento de reflexionar, Virgo. Probablemente estás dejando un poco de lado las cosas más importantes de la vida a nivel humano. Mira hoy a tu alrededor y date cuenta de que la gente está apoyándote a diario y deseando lo mejor para ti. Valoriza el capital humano que tienes cerca y hazles caso. Libra. Para hoy, Libra, si hoy te entran ganas de discutir, Libra, antes de decir ni una sola palabra, prepárate un momento a pensar. Hay momentos en que reaccionas equivocadamente. Por ejemplo, a diario, cuando tu pareja te habla sobre temas que podrías mejorar y te lo tomas a la tremenda. ¿Cuál fue el que dije, profe? Libra. Ah, espere, que Libra. Entonces, Escorpio. Para completar esta tanda, profe. Es momento, Escorpio, de no dejarse vencer por la ansiedad, Escorpio. Hoy, ante todo, mantén la calma. Hay algo que a diario te viene con los nervios disparados, y si te agobias o te desesperas, no encontrarás la solución que más te conviene. Y no dejes que esta preocupación te afecte en otras áreas. Piensa que eres muy capaz, que tienes un montón de cualidades y que tienes que revisarlas a diario para sentirte fuerte y animada, en lugar de caer en el ataque de nervios o la depre. Ya, profe, ese era el último de ese bloque. Vale, 10:30. El café sabe mejor, pruébalo. El café, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los únicos detalles que se conocen del reciente compromiso de la cantante Adele con el agente deportivo Rich Paul. La información la publicó el portal de entretenimiento Des Moines al hablar con una supuesta fuente cercana a la pareja. Adele y Rich Paul confirmaron su relación a mediados del 2021, luego de conocerse en una fiesta hace unos años. Ahora, dos años después de noviazgo oficial, se habrían comprometido en secreto, pues no han hablado públicamente al respecto. Este sería el segundo matrimonio de Adele, pues la intérprete de Easy on Me, Someone Like You y Set Fire to the Rain estuvo casada durante unos

Deja ver. De la... Vamos a ver. Le tengo también uno bueno ahora. A ver, por aquí. ¿Bueno? Al aire. No. Profe, no se deje. No, no se deje golpear de la tecnología, profe. Este canal no salió. Pero bueno. Profe, no se deje golpear de la tecnología. De, en torno al tema pues sí. De. No, ahorita de en un ratico lo. Comunica. Y ahora, ¿no? O si quiere me lo reenvía, profe. Yo le doy play. Bueno, vamos por partes. Sigamos. Cuéntame. Vamos con respuestas del tema, ¿le parece? Hágale, profe. Okay. Hágale, pues. Dios mío. Profe, vea. Entonces yo tengo aquí una que la tenía a mano. Dice Romero Wilson, dice: no he aprendido nada porque sigo cayendo en los mismos errores de siempre, creyendo en falsos amigos, familia amorosas y hasta en un milagro que nos cambie la suerte. A mí también me gusta en la mañana. O sea que el hombre ve y no el hombre ve. No tiene futuro, profe. ¡Que se mate! No, hombre. De por Dios. Nazario, cosa seria, profe. Dailey, dice Dailey. Buenos días. Buen día. Señores del café. Yo aprendí por intermedio de una profesora que ser tan amable con ciertos estudiantes no es bueno. Al final, los muchachos son confianzudos. Y creen que la profe está para otras cosas. Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Quién sabe? Pues que seguro se quiere tirar la profe. A ver, Nazario. Oiga, no, es que... Ya, mire, por acá me viene otro y dice: hola, buenos días. Definitivamente, lo peor que puede hacer uno es prestar las cosas. Ni vuelven y el amigo se va. Hombre... Yo le he dicho a este la profe. Verdad, no. Los libros no se prestan, profe. Se tira la. ¿Cómo se llama? La amistad. La buena fe de muchos. Se pierde el amigo, profe. Ya, bueno. Yo le dije a usted, profe, el otro día: no preste discos de vinilo. No, eso no. Profe, no se lo dije. Una vez le dije yo a una señora muy guapa. Sí. Que me prestara el coche. Sí. Y por interno le digo, ¿qué me dijo ella? ¡Ay, no! Que le prestaba todo ese amor. Muy Pero bien. No, lo más importante fue la razón. ¿Y cuál fue la razón, profe? Te la digo por interno, hermano. ¡Ay, no, profe! No. Es que... Y vos te pones a pensar y tenés toda la razón. No, profe, tiene toda la razón, oyente. Ay, no. Oiga, ya Adolfo está ahí. Un segundito que voy a ir con Adolfo. Jiménez del Río. Antes, es que me ha mandado por aquí. Escuche la reacción de un oyente. Ay, Dios mío. A ver, espera que nos salga bien. Ay, Dios mío, mío. Bueno, don Freddy, yo he aprendido que no se puede prestar el coche. Porque te lo llenan de multas y de chorradas. Sí, ¿sabes cuánto? Yo también he conocido mucha gente que termina de discusión, prestó el coche, lo multan, le llega uno la multa, le dice: oye, fue el día que te lo presté, no, yo no he sido. Yo no, ¿quién se lo habrá prestado? Pero a mí no. Y terminas pagando la multa y perdiendo el amigo. Gracias a Abel, el hombre de la República Dominicana, que nos enviaba ese reporte de respondiendo la pregunta de... Profe. Señor. Le tengo aquí a mano segundo bloque de horóscopo para que vamos avanzando con el asunto. No, ya hicimos el segundo. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces no, el tercero. Que sí está. No. Ya en la próxima cerramos. Ah, ok. Vale, vea, aquí tengo. Andrés dice... Mi amigo estaba pasado de tragos en una discoteca y se le presentó una rubia hermosa a la cual llevó a la residencia y le salió con una sorpresa de 18 centímetros fuera de cabeza. ¿Cuál es la aprendizaje? Le salió con talento. Profe, que puede haber sorpresas de 18 centímetros en el camino. Por no joder. En Río de Janeiro. Sí. En Río de Janeiro. Teníamos del partido América, creo que era Flamengo. Partido que perdimos. No, señor, ganó 2-0 con goles de Giovanni Hernández. No me olvida nunca, dos goles son de Giovanni Hernández. La primera vez que un equipo colombiano en Copa Libertadores le ganaba a un brasileño. Pues por eso se lo decía, porque siempre perdíamos. Tan fresco la el recuerdo, porque ese día nos tocó transmitir. No voy a dar el nombre del narrador porque de pronto alguien lo conoce, estaba escuchando en Cali, acuérdese. Ajá. Estábamos la gente de Caracol, de Poderar, de RCN, y creo que era el super combo del deporte. Estábamos en el lobby, ya hemos terminado, cansados, porque siempre es una jornada larga. Entonces cuesta dormir, es el mejor. Y el estadio queda lejos del aeropuerto. Ese día nos podíamos quedar, imagínese, en Río 3 días. Ay, Dios mío. Entonces, no había vuelo de regreso. Buenos días a todos los oyentes. Un momentico aquí, pasa Adolfo, un momentico. Adolfo está ahí, por ahí lo estoy subiendo el fondo, está calentando, todavía no. Adolfo, pero yo cuento la anécdota que tiene que ver con la que contó Niki. Cuéntela. Entonces estábamos ahí en el lobby y habían 3 chicas súper guapas. Súper guapas. En Río. Y en esto no se puede molestar nadie, porque la gente lo sabe. En Río de Janeiro es una de las ciudades donde más se trafica con el sexo. Entonces, en algunos hoteles de alta, porque no te mandan a un hotel malo, ¿sí? Si te parece alguien, dice, oye, si quieres compañía, yo te puedo conseguir. Yo te colaboro con esa... Uno queda ahí como flipando, ¿no? Dice, no, claro, además, no, claro, éramos un grupo como de 6 o 7. Y te dijimos, claro, claro. Y te trajeron, mira, un libro, o bueno, eran 2 libros, donde usted podía escoger lo que quisiera. Hasta la nacionalidad. Ah. Impresionante, o sea, es un mercado y es una empresa, pero por todo lo alto. Pero de hecho... De hecho, hay una serie de televisión que cuenta la historia de como 2-3 chicas que se dedican al negocio más antiguo del mundo. Ajá. Y es brasileña, y es brasileña la serie, precisamente. Ah, ya, ya, bueno. Entonces, ahí está, pues mira, lo puedes corroborar. Pero ese no es el tema. El tema es qué pasó y por qué y qué aprendí. Entonces, empezamos a bajar ahí algo de whisky, ríanos, cómo te fue la transmisión, no, que yo esto, lo otro, anécdota. Entonces, mi narrador, que no era de mucho beber, se puso alegre, very happy, el hombre, y seguía las 3 chicas ahí sentadas. Entonces, ya se pasó del partido, del análisis del partido, de la anécdota, a quién iba a atacar las muchachas. Okay. Cuando hay reunión y cuando hay charla de hombres es así. ¿Para qué? Aquí no venimos a tener posturas falsas. Es la verdad, uno habla del tema. Entonces, mi narrador se paró y atacó. Como quien dice, el que ataca primero, ataca 2 veces. Es el que gana. Bueno, yo no estaba en menester de atacar nada. Yo estaba disfrutando ahí con otros el tiempo y tal. Y habían pasado 6 minutos cuando baja nuestro narrador, todo espelucado, se le quitó la borrachera. Le había pasado una planadora por encima. Y entonces, bravo con nosotros. Y nos decía, ustedes son unos hijos de tantas. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué culpa? Ustedes no fueron capaces de avisarme. Y dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza a contar que se fueron a la habitación de él, ¿sí? Cuando de pronto

destino. Te dejo libre. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele lo que arranca del corazón, quedas deshecho. Estoy desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella sí regresa. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un primero de marzo de 1963, nació en Munster, Mayfield, Thomas Anders, conocido principalmente como el vocalista principal de Mother Talking, una de las bandas más exitosas de la década de 1980 en Europa, que vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo. Además de su trabajo con Mother Talking, Anders ha lanzado varios álbumes en solitario a lo largo de los años, incluyendo Different de 1989, Barcos de Cristal de 1991, Soul de 1995 y Pure Living de 2017. También ha colaborado con otros artistas y bandas en proyectos musicales conjuntos. Thomas Anders ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo un premio Eco de la industria musical alemana en 1986 y en 1987, como mejor artista masculino internacional y mejor grupo internacional del año, respectivamente. Además, en 2018 fue honrado con el premio Golden Schallen o HR por su contribución a la música pop alemana. Recordemos la música de Thomas Anders con Mother Talking. You're my heart, you're my soul. Tú eres mi corazón, tú eres mi alma. Deep in my heart, there's a fire, a burning heart.